El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Desde este domingo y hasta el domingo 19 de agosto vamos a estar meditando sobre un solo tema, y es un tema eucarístico, es un tema que tiene que ver con la celebración de la Eucaristía. Para esto yo les voy a poner un examen, y el examen consiste en que me pregunten. Y como ya sé que los que están aquí en la capilla del Niño de Praga se me duermen, voy con el examen con ellos. Ahorita vengo. A ver, ¿de qué capítulo es el evangelio que estamos tratando hoy? Es de San Juan. ¿Qué capítulo? Se los dejo de tarea, ¿sale? Eso. Ya los puse nerviosos allá. Bueno, fíjense que el capítulo 6 de San Juan es casi obligatorio darle una buena leída. ¿Sale? ¿Qué capítulo? ¿De qué evangelio? San Juan. Todo el capítulo es precioso. Y comenzamos en este domingo a leerlo, y nos va a dar la oportunidad de podernos meter en el por qué es necesario asistir a la Eucaristía. Cuando a veces decimos: ¿para qué voy a misa? La respuesta la vamos a tener en estos domingos meditando el capítulo 6 de San Juan. Si se quieren echar todas las lecturas de aquí hasta el 19, domingo 19 de agosto, miren, se van a dar ustedes, pero realmente, un banquetazo leyendo todas estas lecturas así de corrido, y le van a encontrar un hilito conductor, y ese hilo conductor le va a dar sentido al porqué la asistencia aquí, y sobre todo explicándolo. Capítulo 6 de San Juan. El niño que hace la comunión se lo tiene que saber, pero bien, todo católico se lo debe saber. Junto con el capítulo 6 de San Juan, que les dejo que lean, dentro de 8 días vamos a rifar documentos que nos hablan, a ver si el ingeniero los tiene por ahí en la mente. ¿Cuáles son los documentos, ingeniero, que nos hablan sobre la Eucaristía? Son dos, bueno, vamos a dos fundamentales. Eclesia de Eucaristía y otro que se llama Sacramentum Caritatis. Sacramento del amor. Entonces, el católico no debe estar solamente en la Biblia, sino en estos documentos, capítulo sexto de San Juan y Sacramentum Caritatis y Eclesia de Eucaristía. Si alguien se avienta esos documentos así, pero se los bebe y los maneja, pero así bien, cuando me diga: padre, yo ya me leí Sacramentum Caritatis y Eclesia de Eucaristía y el capítulo sexto de San Juan y me sé bien todo este tema de la Eucaristía y voy a ser padrino de comunión, no he hecho pláticas, miren, así les firmo la tarjeta. ¿Por qué? Porque las pláticas, a veces tú vas, te sientas y no aprendes nada y te dan la tarjeta. Me interesa que aprendamos juntos. ¿Les parece? ¿Sí? Que nos vamos a estudiar estos domingos. No se pierdan uno solo porque están todos relacionados. Voy con algunos elementos. La lectura primera de hoy nos presenta a Eliseo, que es el profeta. Y hay un muchacho que le lleva a Eliseo unos panes. ¿Cuántos son? ¿Seguros? Ok. ¿Cuántas personas son? 100. En Eliseo son 100 personas. Y dice: dáselos a la gente para que coma. Y el criado repartió los panes. Pero el criado va a presentar los 20 panes. Se le presentan los panes porque es la primicia. ¿Qué quiere decir? Eliseo es el hombre de Dios y se los llevan a él como señal de gratitud a Dios. Estos panes que traigo son los primeros panes de la cosecha. Tú que eres el hombre de Dios, acéptalos y ofrécelos a Dios. Porque la tierra es de Dios. Y si la tierra nos ha dado estos frutos, le queremos dar gracias a Dios porque tenemos que comer. ¿De qué eran los panes? De cebada, ¿eh? Es que siempre se las lanzo y cuando ya se fueron por otro lado, caemos en la cuenta. Eran de cebada. Y luego tenemos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, Jesús hace otra de las suyas. ¿A ustedes se les ocurriría ir a comprar pan al Cerro del Borrego? ¿Por qué? Pues porque allá no hay. ¿A dónde se les ocurriría ir a comprar pan? Pues a una panadería o a las camionetitas que andan en la calle, con mucho gusto. Pero al Cerro del Borrego, por favor. Y Jesús, al cerro, a la loma. Bueno, ni tan grande que es, ¿verdad? Es una colinita. Pero ahí no hay pan. ¿Y por qué van siguiendo a Jesús? Porque ha hecho milagros, ha curado a gente. No pierdan de vista que con Eliseo eran 20 panes y 100 hombres. Y con Jesús, 5 panes y 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿De qué eran los panes que lleva este joven? ¿Esos eran de trigo? No, también son de cebada. ¿Por qué son de cebada? Pues sepa, dice. Va el dato. La cebada se llega antes que el trigo. Pero aunque se llega antes que el trigo, los pobres siempre van a comer pan de cebada aunque haya trigo, porque es más caro. Los pobres siempre van a comer pan de cebada. Este texto representa la generosidad del pobre, que es pobre y da. No es un acomplejado y dice: no, pues yo qué le voy a dar a Jesús eso, seguramente no le va a gustar. Yo como soy pobre, yo como no me apellido, yo como no. No es un frustrado este, es un joven. Dice: aquí traigo yo 5 panes y ¿cuántos peces? Y dice: aquí está, tómalos. Generosidad de parte de él. Pero además Dios hace lo suyo, tanto en Eliseo como en Moisés, que da de comer al pueblo, como en Jesús y como en cada Eucaristía. Jesús alimenta, alimenta, alimenta. Siéntense. En los otros evangelios nos encontramos a Jesús que les dice a los discípulos: repartan el pan. Y aquí, ¿quién lo hace? Jesús. Jesús mismo se pone a repartir el pan. ¿Por qué lo hace Jesús? Porque en casa, cuando tú tienes a tus invitados, ¿quién reparte el vino? ¿Quién reparte el refresco? ¿Quién reparte las cervezas? ¿Quién reparte los tamales? ¿Quién reparte? El anfitrión. Oiga, ya siéntese a comer. No, no, no, ahorita coman ustedes. Yo ahorita como. Yo ahorita como, ahorita como. Me interesa que tú comas. Ya comiste. Y el anfitrión se queda hasta el final. Jesús reparte. Todos se sienten invitados a la mesa eucarística. Es un tema eucarístico este. Esto es un tema que nos va a hablar más adelante del pan de la vida. Y por eso Jesús reparte. Tú eres el invitado de Jesús. Jesús te hace sentir importante. Te dice: siéntate, yo te voy a servir. No te dice: sírveme. Jesús te dice: siéntate. Sienten a la gente, yo ahorita le doy. Otro elemento: Jesús va a lo alto, va a la montaña, y en la montaña enseña, como lo hace Moisés. Se sienta para enseñar. En la Eucaristía pasa lo mismo. Primero aprendemos, Jesús nos enseña, nos instruye con su palabra y luego nos alimenta. Cuando un hermano testigo de Jehová, cristiano, evangélico, te dice: ah, es que la misa, ustedes, la misa viene asomándose, viene ya anticipándose desde el Eliseo, desde el Éxodo. Que el Señor nos conceda en estos domingos que vamos a estar meditando sobre el pan de la vida, crecer en el amor a la Eucaristía, y que nosotros ahora, desde nuestra pobreza, ayudemos también al otro. Jesús acepta desde nuestra pobreza, como acepta los panes de cebada de este joven. Jesús acepta desde nuestra pobreza para ayudar al otro. Y que el Señor nos conceda, decía, crecer en el amor a la Eucaristía. Que así sea. De pie, por favor.